¿Qué tal? Muy buenos días. Son las 12 en punto. Abróchate el cinturón y acomódate porque empezamos nuestro viaje. Todos los viernes a las 12 del mediodía tienes una cita con la música de todos los tiempos. Desde el pasado hasta el presente, todas las épocas, todos los estilos, todos los artistas. Todos los viernes en Radio Universidad, Unishow con Carlos Adelantado. Bienvenido, bienvenida a esta segunda edición de Unishow en Radio Universidad en el 89.0 de la FM en Salamanca y también en www.usal.es/radiouni. Hoy tenemos un viaje apasionante que va a comenzar en el año 60 y acabará en 1996, pasando por el sur, el rock, la música negra, algún One Hit Wonder, alguna canción de película y muchas cosas más. Recuerdo que también tenemos un blog a tu disposición, que es el siguiente, uni-show.blogspot.com, donde ya puedes escuchar el primer programa de la semana pasada y este mismo, si las circunstancias lo permiten, unas horitas después de ser emitido. Hoy es viernes 12 de febrero de 2010 y vamos a retroceder, como que no quiere la cosa, 50 años atrás. Y comenzamos ya esta nueva edición con uno de los pioneros de la música soul y sin el cual no se entendería este estilo en la actualidad. En los próximos programas también analizaremos canciones que han formado parte del soul a principios de los 60 porque marcaron una época y un estilo en la labor de realizar música. Empezamos con el rey del soul, para algunos, título compartido con Otis Redding, por el hecho de lograr casi una treintena de éxitos entre 1957 y 1965. Fue el primer cantante negro en fundar su propia compañía discográfica y un activista del movimiento por los derechos civiles. A su vez, fue el cantante de su época con una mayor audiencia blanca. Nació en Mississippi en 1931 y ya con 19 años se hizo famoso dentro de las audiencias del gospel. Su pronta muerte a los 33 años en Los Ángeles impidió un mayor desarrollo de su trayectoria, que ya de por sí fue intensa y repleta de éxitos. En 1986 pasó a formar parte del Salón de la Fama del Rock y se ratificó como uno de los artistas más influyentes de la música moderna. Uno de sus temas más conocidos es Wonderful World, que data de 1960 y es una preciosa canción llena de amor y optimismo. Te hablo de Sam Cooke. Con él empezamos esta edición de Unishow. Saludos de Carlos Adelantado. Don't know much about history, don't know much biology, don't know much about a science book, don't know much about the French I took, but I do know that I love you, and I know that if you love me too, what a wonderful world this would be. Don't know much about geography, don't know much trigonometry, don't know much about algebra, don't know what a sliding rule is for, but I do know one and one is two, and if this one could be with you, what a wonderful world this would be. Now I don't claim to be an A student, but I'm trying to be. For maybe by being an A student, baby, I can win your love for me. Don't know much about history, don't know much biology, don't know much about a science book, don't know much about the French I took, but I do know that I love you, and I know that if you love me too, what a wonderful world this would be. La ta ta ta ta ta ta. History. Biology. Well, la ta ta ta ta ta ta ta. Science book. French I took. Yeah, but I do know that I love you, and I know that if you love me. una inyección de moral y de optimismo para este viernes con vistas al fin de semana. Y qué mejor que empezar con este gran artista, Sam Cooke. Pero no vamos a bajar el listón, ni muchísimo menos, porque ahora viene el artista que es considerado como la voz. Y con él aprovechamos para explicar la banda sonora de una película famosísima, Breakfast at Tiffany's, Desayuno con Diamantes, basada en la novela homónima de Truman Capote. El largometraje es uno de los más glamurosos de la historia del cine y trata sobre los sentimientos de las personas llevados a su máxima expresión. De él vamos a extraer un tema llamado Moon River, que fue compuesto por Henry Mancini para la banda sonora original de esta película, con una letra escrita por Mancini y Johnny Mercer. Y también podemos ver a Audrey Hepburn interpretándolo en una de las escenas de la película, sentada en una ventana y tocando los acordes con su guitarra, como bien podrás recordar si ya has tenido la oportunidad de visionar esa película. Y concretamente en esta ocasión vamos a escuchar el tema que Frank Sinatra grabó, con voz, por supuesto, con letra y con música, para la banda sonora original de Desayuno con Diamantes. Y así inauguramos este programa con la música de cine. Moon River, wider than a mile, I'm crossing you in style. Someday, old dream maker, you heartbreaker, wherever you're going, I'm going your way. To such a lot of world to see. We're after the same rainbow's end, waiting round the bend, my huckleberry esa canción y mejor voz para esta interpretación de Moon River de la banda sonora original de la peli Desayuno con Diamantes. Estábamos en el año 61 y no nos movemos de década para disfrutar ahora de la música y las voces de Paul Simon y Art Garfunkel. Formaron un dúo inigualable e irrepetible y alcanzaron fama mundial gracias a temas como El Cóndor Pasa, Mrs. Robinson, Bridge Over Troubled Water, Puente sobre Aguas Turbulentas, o la que ahora vamos a escuchar, Se hicieron amigos desde la infancia y comenzaron su carrera llamándose Tom y Jerry y escribieron sus propias canciones desde el año 57, aunque no fue hasta 1964, cuando publican su primer LP, Wednesday Morning, 3 AM, que resultó ser un fracaso comercial absoluto y a raíz de ello se produjo la primera separación del dúo. Simon se marchó a Inglaterra para grabar su primer disco en solitario y un año después, en el 65, en radios locales de Florida, se empezaba a demandar el tema The Sound of Silence a raíz de las peticiones de los oyentes. Y Simon regresó de Inglaterra a Estados Unidos y el grupo fue catapultado al éxito masivo a partir de entonces, gracias a composiciones como la que ahora escuchamos, que es el sonido del silencio, aunque paradójicamente suena muy musical. Hello, darkness, my old friend. I've come to talk with you again. Because a vision softly creeping left its seeds while I was sleeping. And the vision that was planted in my brain still remains within the sound of silence. In restless dreams I walked alone, narrow streets of cobblestone. The halo of a street lamp, I turned my collar to the cold and damp. When my eyes were stared by the flash of a neon light, it split the night and touched the sound of silence. And in the naked light I saw 10,000 people, maybe more. People talking without speaking. People hearing without listening. People writing songs that voices never shared. No one dared disturb the sound of silence. Said I, you do not know. Silence like a cancer grows. Hear my words that I might teach you. Take my arms that I might reach you. But my words, like silent raindrops, fell. Echo. Estás escuchando Unishow en Radio Universidad con Carlos Adelantado. Continuamos aquí en Radio Universidad y vamos a analizar un One Hit Wonder, que te recuerdo, como cada semana, que es un éxito que hizo famoso a un grupo y solo se le recuerda por la repercusión del mismo. En este caso, viajamos hasta Estados Unidos para traerte todo un clásico del rock de mediados de los años 70. Boston, que es la banda de la que te hablo, se formó a principios de esta década. Tras unos años inciertos, en los que publicaron varias demos y su batería principal abandonó el grupo, fue finalmente en el año 1976 cuando editaron su álbum debut homónimo, en el cual se encuentra una canción traducida como Más que un sentimiento, y que ya sabrás de cuál se trata. Compuesta por el guitarrista de la banda, Tom Scholz, es un éxito aún recordado hoy día y que no pudieron repetir con sus siguientes publicaciones en todo el mundo. Hasta la actualidad se mantiene su carrera profesional con un nuevo cantante tras el trágico final del anterior, y su estilo, vamos a recalcar, se puede considerar como AOR, Adult Oriented Rock, que es una variante del rock melódico y se caracteriza por sus trabajados estribillos y sus armonías instrumentales y vocales, así como por ser una ramificación del rock duro, pero con el carácter comercial del pop. Es decir, un rock orientado para adultos, según rezan las iniciales, aunque yo creo que todos, independientemente de la edad, podemos disfrutar de este More Than a Feeling, el único éxito a nivel mundial de Boston. I'm not afraid to die. Esto es Unishow en Radio Universidad. Esperemos que este viaje esté siendo de tu agrado, que estés a gusto, que estés cómodo. Vamos a continuar y ahora nos dejamos llevar por la fiebre que invadía las discotecas todos los sábados por la noche. El sonido disco tal y como hoy lo conocemos no se entiende sin la gran aportación de los Bee Gees. Los hermanos Barry, Maurice y Robin Gibb consiguieron ser uno de los grupos más vendedores de la historia de la música, con más de 180 millones de copias entre álbumes y singles. Actualmente continúan en activo tras más de 40 años de trayectoria y la muerte de Maurice, el menor de los hermanos. A pesar de que ya en los 60 se habían hecho famosos, el mayor recuerdo se debe a la interpretación de la banda sonora original de la peli Fiebre del Sábado Noche, con temas como Night Fever, Staying Alive, How Deep Is Your Love, o este que estamos escuchando de fondo, aunque en la versión de Tavares. Escucha. En el largometraje suenan estos dos temas, concretamente esta versión de Tavares en las escenas de baile de Tony Manero con Stephanie Magano, y los Bee Gees la representan en las escenas de competición de baile. El tema data del año 1977, y si antes escuchábamos una canción llamada Más que un sentimiento, ahora llega el turno de hablar de alguien que es más que una mujer. Pero nos quedamos con la versión de los Bee Gees, More Than a Woman, sintiendo la fiebre del sábado noche o la del viernes noche, ¿qué más da? El caso es disfrutar. Los viernes en Radio Universidad, Unishow. Vamos a continuar y del disco nos pasamos al rock para disfrutar de una formación que ya acumula más de 45 años de carrera a sus espaldas y fue clave para la música contemporánea tal como hoy la entendemos. The Who se formó en Londres en 1962 y pasaron a llamarse de esta manera tras adoptar los nombres de The Tours y The High Numbers, considerados como uno de los grupos más innovadores y poderosos en la historia del rock, son pioneros de la ópera rock y precursores de subgéneros como el punk y el Britpop. Ya en 1965 empezaron a conocer el éxito y la fama mundial gracias a su aplaudido disco My Generation, cuya canción homónima es considerada como una de las primeras estilo punk de la historia. No obstante, vamos a avanzar unos cuantos años en el tiempo hasta 1978. En esta fecha grabaron su octavo disco, Who Are You?, último con el batería Keith Moon antes de su muerte, y ya nos encontramos con sintetizadores, arreglos de cuerda y una mezcla de rock progresivo y punk rock, como muestra este botón, tema archi conocido por formar parte de una famosísima serie de investigación criminal como es CSI. Seguro que te viene a la memoria este Who Are You de los grandísimos The Who. Who are you? Los mejores sonidos, los mejores artistas los tienes aquí en Unishow. Ya llegamos al ecuador de nuestro programa y vamos a cambiar de década, de estilo. Nos sumergimos ya en los 80 para hacernos eco de un solista que supo lo que era triunfar a principios de los 80. Es norteamericano, ganó un Oscar, un Globo de Oro y 5 premios Grammy. Su nombre original es Christopher Charles Jeppert, pero más conocido por su seudónimo, Christopher Cross. Al principio tocaba con un grupo de Austin llamado Flash antes de firmar con la Warner, gracias a la cual publicó un álbum debut homónimo por el cual ganó los Grammy, que ahora posee. De hecho, en una misma gala ganó los 4 premios principales: mejor canción, mejor grabación, mejor álbum y mejor nuevo artista, y solo comparte ese récord con Norah Jones, todo un privilegio. De este álbum salen los temas Sailing, Never Be the Same o el que ahora te voy a poner. Además, en su palmarés figura un premio Oscar por la banda sonora original de la película Arthur, concretamente por el tema Best That You Can Do, en el año 1981. Un año antes, en el 80, empezaba a sonar este Ride Like the Wind, que auguraba un buen camino para este excelente artista de peculiar e inolvidable voz. Aquí los tienes en Radio Universidad 89.0 FM, Unishow. Saludos de Carlos Adelantado. Sé bienvenido, bienvenida, si acabas de llegar. I've got to ride, ride like the wind. Sintoniza cada viernes desde las 12 del mediodía Unishow en Radio Universidad. Un apasionante viaje musical conducido por Carlos Adelantado. Son las 12:36, estamos en directo en Radio Universidad 89.0 FM, www.usal.es/radiouni. Te recuerdo que tienes un blog a tu entera disposición al que puedes acceder tecleando lo siguiente: uni-show.blogspot.com, y que te va a servir fundamentalmente para escuchar nuestros programas unas horas después de haber sido emitidos. Radio a la carta. Ahora que está muy de moda eso de televisión a la carta. Y también poder leer el avance de contenidos para nuestra próxima edición, así como dejarnos un correo electrónico si lo deseas, algún comentario, que quieres escuchar una canción aquí que te traiga buenos recuerdos, que tienes experiencias vitales relacionadas con ese tema. Aquí nos haremos eco de tus peticiones, por supuestísimo. Vamos a seguir en clave de pop y nos trasladamos ahora hasta el año 1984 para saborear uno de los grandes éxitos de los 80. George Michael y Andrew Ridgeley formaron un dúo irrepetible en esa época que solo se mantuvo durante 5 años, desde el 81 hasta el 86. Te hablo de Wham. Fue elegida como la mejor boy band de todos los tiempos, desbancando a Backstreet Boys o NSYNC, grandes favoritas al título. Michael y Ridgeley se conocieron en el colegio y participaron en una banda de ska llamada The Executive. Cuando se deshizo, formaron Wham, obteniendo gran éxito gracias a temas que hablaban sobre sus despreocupaciones como jóvenes por trabajar y sin obligaciones. Y siempre estuvieron ligados al fenómeno adolescente, siendo un buen referente para las chicas de la época. Con su segundo álbum, Make It Big, en el año 83, consiguieron una gran fama mundial gracias en parte a temas como Wake Me Up Before You Go Go, un pegadizo de éxito escrito por Michael, o la que ahora te voy a pinchar, Careless Whisper, y que se atribuye al mismo en solitario, además de ser la primera pieza compuesta como Wham. De hecho, originalmente este tema fue lanzado como una pieza de George Michael como solista y que habla de la culpabilidad de un hombre que tiene un amante y lo que ocurriría si su mujer se enterase. De hecho, el título de la canción así lo reza, ya que proviene de la frase "Time can never mend the careless whisper of a good friend". El tiempo jamás podrá enmendar los suspiros descuidados de una buena amiga. Sin más dilación, ya nos quedamos con Careless Whisper de Wham. Uno de los grandes éxitos de los 80 en Unishow Radio Universidad. Una canción lenta y a medio tiempo, nos pasamos a otro tema más bailable. Aquí en este programa nos gusta recordar versiones de temas bastante anteriores en el tiempo, pero que han triunfado igual o quizá más que los originales. Por ejemplo, estamos escuchando el tema Venus de Shocking Blue. Escucha. Y vamos a centrarnos en la versión de Bananarama, un trío formado en Londres en el 81 y que debe su nombre al programa de televisión infantil de Banana Splits y al título de la canción de Roxy Music, Pijamarama. Este trío de chicas se conocían desde jovencitas y comenzaron cantando en fiestas, en casas de amigos y compañeros, además de en clubs nocturnos. Ellas solo cantaban y una cinta reproducía el acompañamiento musical. Así fueron descubiertas por Paul Cook, ex batería de los Sex Pistols, y les produjo su primer sencillo cantado en Swahili. A partir de ahí se empezó a gestar una carrera discográfica en el año 83 con un primer trabajo que se colocó entre los 10 primeros en las listas británicas, pero sin embargo sufrieron un importante bajón posteriormente que no relanzó la trayectoria del grupo hasta el año 1986, cuando se produjo el desarrollo artístico del trío. True Confessions fue su álbum de consolidación definitiva gracias a los productores británicos de moda y logró mucho más éxito en Estados Unidos que en su propio país. Wow, she's got it. Dentro de esta colección de canciones encontramos Venus, versión de un tema de los holandeses, Shocking Blue, en los años 60, y con el que ya nos quedamos, fíjate el cambio de sonido, del pop rock al sonido más bailable, Bananarama, el sonido de Venus. Yeah, baby, she's got it. música de siempre en Unishow con Carlos Adelantado. Unishow, cada viernes. Vamos a continuar en Radio Universidad y ahora nos quedamos con la vuelta al éxito de Phil Collins, ex componente de Genesis. Todo comenzó cuando le regalaron una batería de juguete en Navidad cuando era pequeño y a partir de su carácter autodidacta aprendió a tocar este instrumento y se convirtió en uno de los baterías más importantes de las bandas del momento, Genesis. Su nombre original es Philip David Charles Collins y aquí nos vamos a centrar en su carrera en solitario que siempre fue paralela a la banda. Desde 1981 fue publicando éxitos que gozaron de una gran popularidad, además de componer temas de bandas sonoras de películas como Tarzán y Hermano Oso. Por la primera ganó el Oscar y por la segunda estuvo nominado al mismo. Nos sumergimos en su trabajo But Seriously, del año 89, que supuso su cuarto trabajo de estudio en solitario, y en él encontramos una gran canción que trata sobre las personas sin hogar. El tema en cuestión se titula Another Day in Paradise y alguno que otro nos recuerda a nuestra más tierna infancia. Marcó un salto significativo en la música dance pop de su álbum anterior, que recuerdas tenía temas como Suzudio, y se convirtió este en el más famoso de toda su trayectoria, además de recibir el Brit Awards a la mejor canción en el año 90. Todo un lujo para este tema. Otro día en el paraíso, Another Day in Paradise, de Phil Collins, la mejor música de siempre, como nunca la habías escuchado en Unishow Radio Universidad. Encarando ya la recta final de nuestro programa y ahora llega el momento de disfrutar de un éxito del reggae moderno. De la tierra de Bob Marley importamos a los Inner Circle, que alcanzaron la fama mundial a principios de los 90, pero el inicio de su trayectoria profesional se remonta a dos décadas antes. Los muchachos malos del reggae, como ellos mismos se denominaban a raíz de su canción Bad Boys del 89, tuvieron un estilo claramente marcado por su vocalista y miembro principal, Jacob Miller, quien murió en 1980, y por esas fechas, Inner Circle eran más populares en Jamaica que el mismísimo Bob Marley. Tras el fallecimiento de Miller, los hermanos Lewis, primeros integrantes del grupo junto a este, se disolvieron, volviéndose a juntar en el año 86 con un nuevo vocalista, Carlton Coffey, y su voz es la que podemos escuchar en este archiconocido tema en el mundo entero, Sweet A La La La La Long, del año 1993. Standing across the room, I saw you smile. Said I wanna talk to you for a little while. But before I make my move, my emotions start running wild. Ya el broche de oro a esta edición de Unishow con una grave voz de contralto, ganadora de 7 premios Grammy y que cautivó nuestros corazones en el año 96 con una auténtica maravilla titulada Unbreak My Heart. Ella es Toni Braxton y de su carrera en solitario destaca este sencillo incluido en su segundo álbum Secrets, que le valió el Grammy a la mejor interpretación vocal femenina en estilo pop. La balada, que es una obra de Diane Warren, fue tal éxito que estuvo un total de 11 semanas reinando las listas de éxitos y la encumbró como una gran estrella internacional. Vendió un total de 20 millones de copias de este trabajo. Años después sufrió una gran bancarrota y problemas legales con su discográfica y ha publicado álbumes de estudio hasta 2005, ya sin la repercusión de aquel tema. Del reggae nos pasamos a la música negra y nosotros nos vamos despidiendo. Saludos de todo el equipo de este programa, dar las gracias a Trini Mejías, que colaboró una semana más en la producción, y por mi parte nada más, un saludo de Carlos Adelantado. Fue todo un placer poder acompañarte en este viaje musical. Ya puedes levantarte del asiento, desabrocharte el cinturón, que dentro de 7 días te esperamos aquí con la mejor música de siempre en Unishow. Recuerda, puedes entrar en nuestro blog, dentro de unas horas pondremos el programa a tu entera disposición, uni-show.blogspot.com. Que tengas una feliz semana y que la radio te acompañe. Me unbreak my heart. Unishow, cada viernes en Radio Universidad 89.0 FM.